Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia. Vamos a grabar hoy martes 3 de diciembre del 2024 y bueno, esta es la centésimo trigésimo sexta edición de la segunda época de la Contratertulia. Estamos aquí hoy en el programa, cinco contratertulianos de los habituales, como son el doctor Redín, Paulo, Elisa y Gabriel. Y también tenemos unos invitados que en breve se presentarán, porque como ya comentamos hace 15 días, cuando fue el último programa, pues vamos a tener aquí a unos compañeros anarquistas, sardos de Cerdeña, de Italia, que nos iban a comentar pues la situación en Italia, cómo la represión se está acrecentando mediante diferentes decretos, ley y legislación, de los que algunos hemos comentado por aquí. Entonces, bueno, ya prácticamente me voy a callar, no sin recordar primero el correo electrónico del programa, que es contratertulia@protonmail.com, por si alguien quiere utilizarlo, para lo que sea, contratertulia@protonmail.com. Y bueno, vamos a empezar ya con este programa centrado en la represión. Vale. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Alessio. Estoy solo. En realidad los sardos no están porque hay muchas cosas por hacer y por lo tanto estoy solo. Y formo parte de un grupo de compañeros de anarquistas, un grupo muy pequeño que recogió la herencia de las luchas por Alfredo, porque lo que ha pasado, yo creo, en toda Italia, después del movimiento que se ha desarrollado cuando Alfredo hacía la huelga de hambre, se ha desinflado y las luchas se han han crecido mucho, sobre todo con el tema del cárcel, de la cárcel de los CIES, y por lo tanto hemos intentado trabajar sobre estos temas, porque el sistema italiano no es un problema de gobierno de derecha, de Giorgia Meloni, es un problema de todo el sistema italiano, todo un ataque contra, sobre todo contra los anarquistas. Y ayer, como han unos compañeros de Torino que están luchando mucho contra los que son, que en España son los CIES, aquí se llaman CPR, hicieron una manifestación en Albania, porque yo creo que habéis oído que la Meloni ha intentado hacer un CPR en Albania para poner los migrantes, sí. Reenviarlos en su país rapidamente. Hicieron una manifestación en Albania e una esponente del gobierno de derecha dijo que le ha gustado que los anarquistas viajen, pero lo que le gustaría más es que quería que los anarquistas no puedan circular ni siquiera en Italia. Por lo tanto, hay un ataque contra el movimiento anarquista solo por miedo de lo que los anarquistas podrían hacer, más de lo por lo que hacen, porque al final tenemos todos los problemas que yo creo que tienen todos los movimientos en toda Europa. Pero está claro que lo que hizo Alfredo le ha puesto miedo y por lo tanto ellos tienen miedo de todas las luchas contra las cárceles, contra los CPR, quindi todas las luchas que conciernen a los que son más débiles, que son los más explotados, que son los últimos y que son machacados continuamente, porque tienen miedo que puedan encontrar la ocasión para rebelarse. Os cuento, porque yo creo que es importante el ataque contra los migrantes que están haciendo ahora, os cuento que nosotros hemos aquí en Cerdeña intentado hacer una lucha contra el CPR que está aquí, que está aislado en la isla, muy lejos de cada ciudad, y es un ex cárcel para terroristas islámicos que fue abandonado, dicen reformado, pero de verdad no lo han reformado, y lo han transformado en CPR, y está en una valle y no se puede, muy expuesto al sol, al calor y al frío, y no sabes quién está en el interior, porque van a detener los migrantes en la calle si no tienen papeles, o si no lo envían en Cerdeña por castigarlos, porque se han rebelado en Italia. Y normalmente lo que pasa es que salen de la cárcel, lo ponen en el CPR, salen del CPR, lo ponen en la cárcel. En la cárcel lo ponen en Italia, en el CPR lo ponen en Cerdeña, porque no se sabe casi nada. No pueden llamar, no pueden por teléfono, no pueden llamar a su familia, no pueden llamar al abogado, no pueden hacer nada. Y son... los alimentan con psicofármacos, y los pegan muchísimo, los torturan, le hacen de todo, hay incluso presos malados, pero la cosa que hay que decir es que es... No te puedes acercar al centro ni siquiera para hacer una protesta, porque nosotros lo hacemos escondidas, da cuando dan cuenta, porque la vigilancia hecha por el ejército, la policía, la guardia de finanza, que es una policía que tendría que ocuparse de los reatos fiscales, por los carabineros, un montón de vigilancia. Entonces, escondida, hemos encontrado un lugar donde te puedes acercar e intentar comunicar con los migrantes que están al interior. Lo que pasa normalmente es que cuando tú haces acciones así, ellos hacen de todo, van a poner fuego a los colchones, hacer una rebelión. Por lo tanto, lo que han decidido que hacer el jefe de la policía de la zona es darnos lo que ellos llaman foglio de vía, que es un orden de alejamiento del lugar, y si tú no vas a estar afuera del territorio del pueblo, por lo tanto ni siquiera puedes pasar en tren o con el coche, porque en teoría te van, si te encuentran te hacen un juicio y te pueden condenar hasta un año y pico, me parece. Y pero el problema es que como es una medida de prevención, porque te la dan por lo que podrías hacer, no por lo que haces. Ajá. O que has hecho, porque el problema es que no puedes hacer oposiciones públicas, por lo tanto los jóvenes tienen miedo, porque el riesgo es que no puedas trabajar en tu vida hasta cuando tienes una medida de este tipo. Y por lo tanto es la lucha contra los CPR está un poco borrar la lucha contra los CPR es una de los objetivos de la policía del sistema, y es es una de las razones por lo que ahora estamos sufriendo un poco de represión aquí en Cerdeña, así como están intentando bloquear todas las luchas contra el 41 bis, contra los, las cárceles. Yo y otros compañeros de nuestro grupo estamos, y otros de otras zonas de Cerdeña, deben juzgarnos por haber ido a saludar a Alfredo en el día de su cumpleaños y después incluso otros días, porque no hemos entrado en un campo que está al lado de la cárcel, que es privado, pero no tiene, no tiene vallas ni nada, por lo tanto es libre, y por unos de nosotros por haber hablado. Por haber hablado y haber saludado a Alfredo, hablado de la represión en Europa, haber hablado de la situación en las cárceles, y en el acta está escrito que el juicio es porque la persona ha hablado delante de la cárcel, que es bastante singular, mi opinión. Y lo que pasa es que pero hacen el juicio porque la última idea de los jueces es que te van, que emplean esta medida que se llama decreto penale de condena, que no es, que se hace cuando las condenas no son muy grandes. Entonces te condenan sin que tú lo sepas, te condenan a una sanción pecuniaria sin que el abogado lo sepa, sin que nadie se pueda defender. Por lo tanto, por ejemplo, yo estoy condenado a dos multas de 8.000 y pico euros. Está claro que puedes hacer oposición, pero si vas a hacer oposición, te pueden condenar a la cárcel. Está claro que no vas a entrar en la cárcel, pero te pueden condenar con todo lo que sigue de la condena penal o de más condenas penales. Y nada, pero queremos hacerlo, y con los abogados hemos decidido de pedir a Alfredo de ser de testigo en estos juicios. Creemos que es importante, en primer lugar, porque Alfredo puede salir de la tumba donde está cerrado, incluso puede expresarse, cosa que ya no puede hacer, y un poco es una estrategia que están empleando en toda Italia los compañeros que están juzgados por haber luchado por Alfredo contra el 41 bis, por haber apoyado a Alfredo. Yo, perdona que te interrumpa un segundito, quería hacerte una pregunta y una aclaración para que más o menos, yo creo que nuestra audiencia ya lo sabrá, cuando hablamos de Alfredo Cóspito, el compañero que estuvo en huelga de hambre y que nosotros desde aquí hicimos un seguimiento en su momento, que hará como cosa de un año aproximadamente. Y, Sí, por contextualizar un poquitín. Y sí, nos gustaría, o me parece a mí interesante saber si esta cuestión del el decreto penal de condena y todo este endurecimiento de las normas represivas, ¿desde cuándo está sucediendo? Y un poco también, por último, si nos puedes, cuando pases al siguiente tema, hacer un contexto un poco de cómo... Porque desde España sabemos muy poco de Italia, en realidad. Entonces, no sabemos muy bien cuál es el encaje de Cerdeña en el resto del país, el resto del Estado italiano. Sí. Entonces, a mí me gustaría que comentaras un poco esas dos cosas. ¿De cuándo empezó esto? Sí. Entonces, el decreto penal de condena es bastante antiguo porque hay compañeros que fueron condenados hace unos cuantos años por haber hecho un scratch en una en una asamblea donde estaba la Marina Militar, la Universidad y los representantes de la refinería, que era, no sé si es ancora, todavía es la más grande de Europa, y le habían condenado con el decreto penal de condena. Pero el problema es que ahora no hay ni prescripción, por lo tanto, por estos delitos políticos, no puedes jugar con el tiempo porque no sirve para nada. Y además no hay ya no hay la cuestión de la condicional, por lo tanto no existe. Si te van a condenar incluso si nunca has cumplido un delito, te van a condenar igualmente. No existe, ya no existe la condicional, o sea que no repite el delito para condenarte, te condenan ya. Sardegna, come sta incaccata con l'Italia? L'Italia, Sardegna è una isla che sta molto lejos d'Italia e siamo, decían no sé, no me recuerdo si lo decían los catalanos aragoneses o los españoles cuando estaban en Cerdeña, que los sardos son locos, pocos y mal unidos, y un poco es verdad, en el sentido que somos pocos, es una región muy grande, la segunda isla del Mediterráneo, no mucho habitada, la mayoría de la población está en la principal ciudad, que son tres, y por lo tanto tenemos incluso dificultades en encontrarnos entre nosotros. Y además las dificultades crecen porque muchos de nosotros somos mayores. Por lo tanto, tienes tus problemitos que te ponen más difícil hacer unas cosas, incluso hacer 300 kilómetros a ir para otros 300 para volver, si tienes que encontrar, por ejemplo, si tienes que ir a la cárcel donde está Alfredo. Hay pocos jóvenes. Dicho esto, respecto all'Italia, en Italia hay ciudades donde hay un movimiento, sobre todo anarquista, muy fuerte, como Turín, y otros que es más débil, tienen características diferentes. Pero como son ciudades más grandes, hay más compañeros que se encuentran, te encuentras con otros compañeros que pueden ser un poco diferentes como posiciones políticas, pero con los que puedes luchar, mientras que en Sardegna estamos nosotros y están los estaban, de vez en cuando salen los independentistas, que está claro que no tenemos nada que ver con ellos, por lo tanto nada, somos nosotros y ya está. Si había un movimiento antimilitarista muy fuerte que un poco se ha muerto o se ha vuelto muy débil porque al final la componente libertaria que había ha sido eliminada por el independentismo. Y otra cosa que creo que es importante decir por lo que concierne a Sardegna es el hecho que tenemos una ocupación militar enorme y tenemos más cárceles que hospitales. Solo en Cagliari hay tres cárceles, porque hay una cárcel para menores, una cárcel para mayores, una cárcel para detenidos que tienen problemas psiquiátricos, y en la provincia hay otra que pero no es utilizada para mujeres que tienen niños. Dicho esto, tenemos relaciones buenas con los compañeros italianos, pero lo que nos pone difícil interactuar con los compañeros son las distancias, porque a pesar de los kilómetros, incluso los costes para viajar son muy, muy altos. Si tienes que, por ejemplo, en Turín, en los primeros días de noviembre, hicieron un encuentro de más días sobre los CPR y pudió ir solo un compañero que no trabaja porque podía quedarse muchos días y salir y volver cuando el billete era bastante barato, sino los costes son muy, muy altos. Ahora, si queréis, intento encajar todo en el último decreto, el 1660, y lo que puedo decir es que todavía el Senado no lo ha aprobado y segundo que es un decreto del governo di Giorgia Meloni della destra, però quando debattieron il decreto nel Parlamento, los diputados del centro izquierda erano molto pochi, per lo tanto io credo che sia un decreto che è molto che todos los partidos comparten. ¿Por qué? Porque es un instrumento útil por cualquier gobierno para controlarlo y controlar los movimientos, porque deja mucha libertad a los jueces de interpretar los delitos. Porque si tú vas a sancionar, aumentar mucho la pena por los que van a bloquear una carretera, una calle, y si en Italia no es como en España, por ejemplo, no se sancionaba no pedir autorización para hacer una manifestación. Nosotros hacemos manifestación sin pedir autorizaciones. Ha pasado recientemente que de una concentración hecha por demócratas la hemos transformado en una manifestación por el pueblo donde está el CPR, que ha durado horas y no estaba claro que no estaba autorizada. A alguien le ha llegado el folio de vía, pero no ha pasado nada más. Está claro que una manifestación la puedes juzgar como un bloqueo de carretera, a menos que no haga como hacen en Estados Unidos, que vas a caminar en la acera. Y todo es así en este decreto, porque igualmente la subida de las penas por las resueltas en las cárceles están todas según lo que va a decidir el juez, que tiene mucha libertad, porque si puede incluso sancionar las revueltas pacíficas, por ejemplo, un preso que se niega a entrar en la celda. Puede ser sancionada como una revuelta y son unos años de cárcel. Está claro que quién que decide que es una revuelta o sencillamente tú estás rechazando hacer algo que puede ser que ni siquiera debas hacer. Está antes en las guardias, en los funcionarios de prisión, y en segundo lugar, los jueces. ¿Y por qué van a sancionar lo que va a pasar, que pasa en las cárceles o que puede pasar en las cárceles? Por dos motivos, por dos razones. Porque hay un número enorme de suicidios se han matado ya 83 presos, pero han muerto este año más de, creo, entre los 100 y los 100, 150 presos, porque tened en cuenta que si estás malado, nadie se ocupa de ti. Enfermo, ¿no? Si estás enfermo, no hay servicio sanitario. No, no, porque te dejan hasta cuando no te mueras, te ponen en el hospital en los últimos 2 días para decir que no has muerto en la cárcel, que has muerto en el Que has hospital. muerto. Si estás en 41 bis, aún peor, porque hay personas que estaban en 41 bis que han muerto, incluso hay personas que están en silla de ruedas, si existe la silla de ruedas, pero no puedes salir de 41 bis. Y por lo tanto, hay un hacinamiento enorme. Por lo tanto, en las cárceles hay una situación bastante preocupante, hay revueltas frecuentes, tienen miedo, por lo tanto, aumentar las sanciones significa intentar controlar lo que pasa en las cárceles. En el decreto está incluso la sanción para las personas que vayan a comunicar con los presos, que después se rebelan, y por lo tanto tú que estás al exterior comunicas con los presos, puedes ser detenido por haber facilitado, haber promovido la revuelta. Y además la otra invención que te hace alucinar es la cuestión del terrorismo de la palabra, que creo que no exista en ningún lugar, que se te encuentran un libro donde se habla de revolución con métodos no, claro, no, no un libro de Gandhi, por entendernos. Y si te encuentran un libro así, te pueden condenar por terrorismo, porque es el terrorismo de la palabra, porque puede ser que tú, leyendo un libro así, decida de hacer algo de violento. Por lo tanto, es todo preventivo. Esta es la filosofía che tiene il potere ora. Por ejemplo, en relación de lo que estábamos diciendo antes de Gabriel también, lo que pasa es que están juzgando de los compañeros de Brigadas Rojas que estaban ya libres por un delito de hace 50 años, yo era niño, y han perdido todas las actas, por lo tanto están juzgándolos otra vez por un delito que ya estaba juzgado, le habían absueltos, no tienen nada del proceso de lo que pasó, porque han perdido todo en una inundación, y lo están procesando otra vez, En una tienen inundación, 80 y pico años. perdona Alessio, Sí. qué es lo que se ha inundado? Una sede judicial, un Sí, una sede judicial, ma hace muchos años. E han perdido todo. Por lo tanto, estaban absueltos, ahora quieren hacer una revisión del proceso sin tener los documentos del proceso, pero han decidido que es así. Este es uno. Y la otra cosa que utilizan mucho, que han empezado con los delitos de mafia. E después lo han pasado al terrorismo, por lo tanto a la política, el reato asociativo de asociación que había nacido contra Brigadas Rojas en los años 80 y ahora es el peligro porque se acabas con una acusación de asociación subversiva, por mejor terrorística, es porque te vas, incluso si nunca hiciste nada, te vas directo en 41 bis. Y con todos los problemas que comporta estar en 41 bis. Y esta es la situación en Italia. Por lo tanto, como han escrito unos compañeros anarquistas, me parece de Spoleto, hicieron un folleto donde escribían: a nosotros ya nos toca, ahora toca también a vosotros. O sea, estas, las medidas de este decreto, los anarquistas ya las sufren. Está claro que van a sufrirla más, pero el problema que no es una novedad en la actitud del poder en Italia. Es una actitud fascista que siempre tuvieron y ahora tienen más libertad, porque además porque es verdad que el movimiento es más débil y por lo tanto hacen todo lo que puedan hacer para, además con la situación de muy cercana a una guerra que tenemos, está claro que intentan eliminar cada oposición. ¿Queréis hacer alguna intervención, alguno? Redín, adelante. Aló. No, estaba pensando cuando han dicho esto del delito de palabra, de las lecturas y tal, pues a mí lo que me ha venido a la cabeza es el concepto este que tanto se ha oído estos últimos años de la autorradicalización aplicada a los yihadistas, ¿no? Estaba pensando yo en eso también. Es básicamente eso. Entonces, pues vemos que es una línea generalizada, ya es el predelito, ¿no? El famoso Minority Report, aquel que decíamos, el bueno, ya hasta pensar especialmente fuerte, que haga ruido las neuronas, o especialmente ligeramente distinto, ya es motivo de delito penal. O sea, es... Vale, pues esto es, retomo la grabación, que había habido un pequeño pícolo problema técnico, y damos paso a la compañera Elisa, que quería comentar algo. Seguramente muy interesante. Sí, entiendo que es un argumento tan amplio que seguramente puede ser comentado incluso hablando de otras esquinas de este planeta, de Europa en concreto y no solo Europa, pero sabemos que nuestros límites de tiempo nos obligan un poco a hacer una síntesis y ir un poco al grano, ¿no? La última vez, Alessio, que hemos podido confrontarnos entre nosotros, independientemente de la radio, me comentabas algo en relación, por ejemplo, a unas nuevas leyes contra a menores o a la dificultad que no sé si y cuándo realmente jurídicamente se volverá una prohibición incluso de hacer concentraciones a favor de Palestina o la prohibición de encontrarse para promover lo que el Estado llama crimen organizado incluso a través de formas culturales y artísticas. ¿Podrías hacernos un poco una síntesis de estos últimos horrores? Sí, puedo intentar hacer una síntesis. El problema es que los que hace este gobierno, pero el sistema está intentando sancionar todo el malestar, y los menores tienen un malestar tendríamos que hablar horas para hablar del malestar de los menores. Además, y como yo enseño, me hablo con los menores todos los días, me doy cuenta del malestar que hay. Y todo ha empezado, como siempre, en Nápoles, porque siempre intentan golpear el sur de Italia, que es la zona más pobre. Hicieron un decreto, el decreto que vanno contra los menores, por ejemplo, entre las novedades va a quitar los hijos a los padres si el, el chaval está detenido o condenado por una cuestión de Camorra, que sería la mafia de Nápoles. Pero, ¿cuál es el problema? Que en el sur de Italia, como pasaba también en Cerdeña, el chaval sale, va en la cafetería, en el bar, encuentra chicos que hacen, que puede ser que sean hijos de hombres de la Camorra, o de hombres que han encontrado hombres de la Camorra y han hecho algo para ellos. Lo que va a pasar es que la policía llega en estas cafeterías, se van a detener todo. Un clásico de los juicios contra la mafia, que van a detener 100, 200 personas y al final van a condenar 10. Pero entre la detención y la condena pueden pasar años. Las personas están completamente arruinadas, está claro que al final van a pedir ayuda donde la pueden pedir, por lo tanto a la Camorra o la mafia. Este uno. El decreto contra las protestas por Palestina es algo nuevo, pero me parece que este también se está, esta actitud es la actitud de todos los gobiernos europeos. Pero os digo que, por ejemplo, en Cagliari, un chaval de 14 años, me parece, lo acusaron de ensuciar la entrada de una asociación sionista o filosionista con barniz roja, y fueron a registrar su casa, lo intentaron adentrarlo mucho. Por lo tanto es el problema de las luchas por Palestina. Yo creo que es como hay mucha gente que está en contra de Israel, al final hay incluso gente que no me gusta, pero que está en contra de Israel. Entonces la única solución que encuentran para combatir estas luchas es utilizar la fuerza y el miedo. Y lo último, la novedad que tú no puedes poner en situación pública, por lo tanto ni siquiera en la cárcel, canciones de que hace referencias a criminales, no sé, no tengo la palabra ahora, pero a delincuentes y en sentido positivo. Por lo tanto, cuando según la música que vas a poner, cuando vas a hacer una concentración delante de la cárcel, te pueden condenar. Pero si en el sur de Italia alguien hace algo para, incluso de histórico, que parece tener un juicio positivo hacia una valoración positiva, perdonadme, hacia la mafia, puede ser condenado. E incluso se lo miras desde un punto de vista histórico. Por lo tanto, mi opinión es bastante grave, porque al final es un juez que va a decidir. Son muy leyes muy muy vagas, por lo tanto al final van a decidir en tribunal cuando hacen el juicio. El peligro es esto. No sé si te he contestado. Sí. Y efectivamente, yo creo que lo que hemos comentado hace semanas, ¿no? Siempre aquí en la radio, yo adelanté unas pocas palabras sabiendo que ibas a participar tú hoy. Efectivamente, el temor, sin victimismo alguno, porque es puro realismo, es que tarde o temprano toda Europa, y no solo Europa, imite esta esta mano dura, ¿no? Y esta, esta represión feroz italiana. Nominamos, porque ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, por ejemplo, el jefe de gendarmería en Chile, que después hizo una gira en Europa y en Italia, tuvo la idea de acoger una especie de delegación de seguridad italiano, y a raíz de este encuentro incluso quiere proponer un 41 bis en Chile. O sea, ya no es solo una cuestión Europa, sino que es una cuestión internacional, mundial, que nos hace pensar lo peor, obviamente. Justo hace unas horas han dado la noticia de la aprobación de la ley marcial en Corea, y mientras la escuchaba, sí, estaba... Bueno, en igual un par de años, Meloni, por ejemplo, podríamos nominar más políticos, podría tener la misma idea, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Están ahí, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Alexio? Sí, no, es así, pero yo creo que es la idea de preparar la población a la guerra. Y no quieren oposición, nadie que se vada a oponer a una guerra que están preparando, porque el capitalismo tiene que ir para adelante sin pararse, incluso destruyendo todo el planeta, y lo que ellos quieren hacer, y eliminar eventuales enemigos futuros, ni siquiera los enemigos que son seguros que son enemigos, los que podrían ser enemigos en el futuro, por lo tanto los menores, los que tienen ideas más o menos libertarias y siguen alargando los objetivos de golpear según la necesidad por... yo creo para llegar preparados a una guerra con el menor número de deserciones o personas que se van a oponer. No, yo lo veo así. Lo que ha pasado en Corea creo que nos confirme este. Yo tengo una, bueno, más que una pregunta, un poco una reflexión, una pregunta abierta para todos, que es que me llama la atención que estos giros represivos, estas vueltas, esta... aumento de la presión represiva, no surge en un momento donde, al menos, lo que aparentemente, la resistencia o el conflicto o la oposición esté en un momento fuerte. Es decir, todo lo que vivió Italia con las luchas armadas, con los años de plomo, etcétera, lo que pasó en España, o lo que pudo haber en Reino Unido, en Irlanda, con la lucha de la independencia de Lira, etcétera, etcétera, como que toda la resistencia armada, toda la oposición más o menos frontal contra el poder establecido, no está en su momento fuerte en absoluto, y sin embargo parece que los poderes están endureciendo más ahora las legislaciones y la capacidad represiva que en su momento. Entonces, bueno, me llama la atención, lo dejo ahí, y si nadie quiere coger el ¿cómo se dice eso? Coger el... ¿Redín, quieres coger la cosa que no me acuerdo cómo se dice? Bueno, ha pedido el turno León, pasamos a... O Redín, si es para contestar lo que he dicho yo, pues dale tú, Redín, y luego ya le damos el turno a León. El guante, coño, recoger el guante, que no me salía. Bueno, noticia de última hora, el Parlamento de Corea del Sur ha echado para atrás la ley marcial de este hombre, ¿vale? Pero bueno, yo creo que va por lo que decía Alessio, de preparar la situación para el incremento del conflicto internacional, ¿no? En Corea ya andan muy, muy calentitas las cosas, entre Corea, con el tema de Corea del Norte y la alianza con Rusia, ya están teniendo, y bueno, y Corea, pues recordemos que aunque ha pasado una etapa de ser un país más o menos demócrata, liberal a la occidental, recordemos que la instauración de Corea del Sur desde los años 50 hasta bien entrados los 90, pues se basaba en una dictadura militar o dictadura bastante estricta, ¿no? Y bueno, y en general pasa con todos los lados, porque aquí la revuelta social es ínfima, pero yo creo que tienen que dejar los mimbres bien cerraditos para cuando la situación se tense, y bueno, en esta última semana vemos cómo se están poniendo las cosas, ¿no? O sea, ahora mismo con el abandono bueno, con la pérdida del gobierno de las ratas demócratas en Estados Unidos, están dejando la situación internacional muy calentita, ¿no? O sea, a ver si creemos que el tema de lo que está pasando en Siria es casualidad, ¿no? Que justo ahora se reactive esta gente, además le viene también perfectamente a Israel, ¿no? Esta reactivación, el calentamiento de la situación en Ucrania antes de que llegue Trump al poder, y lo mismo está pasando también en Corea, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que va por ahí la línea, ¿no? No que teman nada de la capacidad, digamos, de la disensión radical, sino simplemente tener preparado ya todos los miembros para que la gran masa social no se pueda mover ni un pelo en el caso de que quiera salirse de los carriles que se están marcando de confrontación y de conflicto internacional grave ya. Dale, León. Sí, bueno, yo lo primero decir, dices tú que no, como ahora no hay contestación, o se puede pensar, ¿por qué sacan estas leyes represivas si ahora no hay, no está en la calle, no hay movimiento revolucionario, no hay contestación, no hay enfrentamiento, no hay violencia contra el Estado y contra el orden dominante? Pues precisamente por eso. Es lo mismo que si hablamos, por ejemplo, lo vemos en términos del movimiento obrero para entenderlo un poco mejor. ¿Cuándo pueden sacar los patronos y el gobierno y los capitalistas a lo mejor medidas más explotadoras para los trabajadores? Pues cuando el movimiento obrero no existe y está más débil. Cuando hay un movimiento obrero fuerte, cuando hay una amenaza revolucionaria, como la ha habido en otros momentos históricos, desde luego en esos momentos se han conseguido conquistas, ¿no? Lo que, en esos momentos, cuando hay poder desde abajo, cuando hay fuerza desde abajo, son los momentos en los que desde arriba no pueden pegar, no pueden sacar leyes ni cosas porque son contestadas. Por supuesto, cuanto más escandalosas como eso, serían más contestadas. Entonces, ahora, cuando no hay oposición, cuando es el momento de coger y meterte a esta batería legal que utilizarán cuando les venga en gana, y que de hecho no es que utilizarán en un futuro, es que están utilizando ya. Porque nos lo ha dicho un compañero de Italia, ¿no, Alessio? Es que ahora mismo lo están utilizando en Italia, ¿sabes? En Italia él mismo lo ha dicho. Hay muy poca gente, los movimientos están muy desinflados, están muy atomizados, están además desconectados y con dificultad. Por ejemplo, allí en Cerdeña y tal, pues claro, ahora es cuando pueden golpear, cuando saben que no van a tener contestación a esos golpes, es cuando pueden seguir dando vueltas a la tuerca, como hemos dicho. Lo primero, ¿no? Entonces está claro que la primera garantía de que la legislación sea menos represiva, o sea, es cuando pueda ser contestada, ¿no? Ahora mismo no puede ser contestada, pues hacen lo que les da la gana. Y sobre todo eso, lo que se ha dicho, ya no es lo que todos concebíamos hace unas décadas, que se nos castigase por cometer cierto tipo de actos que pudieran tener violencia, o lo que ellos llaman violencia, pero ahora ya, claro, se ha pasado a lo que se ha hablado aquí, terrorismo de la palabra, o lo que es a la palabra famosa de apología, o la palabra de incitación, apología, incitación, eso claro, en manos de un juez, como hemos dicho, pues estás en sus manos, ellos hacen una interpretación y desde luego en apología del delito, en incitación a la violencia, ahí cabe absolutamente todo, cabe todo. Cualquier libro, cualquier cosa, cualquier programa como este, podríamos ser acusados de esos. Entonces también ahora, yo que veo aquí en pantalla al compañero Gabriel, que estuvimos hablando en el último programa de tu situación, Gabriel, y tal como estaba, habéis tenido un encuentro virtual con gente de allí, en concreto de Italia, y recordamos entre otras cosas que a ti se te acusa, en este caso que comentamos el otro día, se te acusa de eso, que desde una cárcel de alta seguridad de Alemania estuviste haciendo incitación a la violencia, a lo que llaman terrorismo, estuviste incitando eso, ¿no? Entonces, este es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó el otro día con ese encuentro? Y cuéntanos un poco, Gabriel, si no te importa. No sé. Hola, ¿se escucha? ¿Se oye? Bien, bien, se oye perfecto, sí, adelante. Vale. Bueno, pues el otro día tuvimos el debía ser una videoconferencia, que en realidad fue una monoconferencia, porque no vi mi interlocutora del otro lado. El procedimiento en sí a mí me escama mucho, porque yo entiendo bastante de derecho, aunque lo deteste, o precisamente por eso necesito saber cómo funciona el derecho. Entonces, las preguntas capciosas, absurdas, las manifestaciones por parte de esta trabajadora en el sentido de que no sabe todavía si se va a aplicar esto y cómo se aplicaría en el sentido internacional. Bueno, no sé, mira. De momento, todo esto lo estamos valorando técnica y jurídicamente. Desde aquí estamos convencidos de que no pueden hacer nada, pero yo, como conozco a los italianos y sé los retorcidos que son y las tácticas que toman absolutamente en todo, o sea, a ver, lo de la palabra, lo de demás, o sea, mi vida es una apología. Quiero decir, yo a los 13 años estaba pegando tiros a los hijos de puta en este país. Yo vengo de una familia comunista que ha perdido la guerra. ¿Qué pasa? Que si yo cuento mi historia, entonces ya es una apología. Yo soy una puta apología. Entonces mi pensamiento es una apología a la revolución. No puedo pensar de otra manera, porque yo no soy de otra manera. Entonces al final, ¿de qué están hablando esta gente? Para mí son unos enfermos mentales, son unos psicópatas. No me importa lo que piensen, porque en realidad lo que tenemos que pensar es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y al final, desde hace muchísimo tiempo, sabemos que son una basura, ¿eh? Y que están aprovechando precisamente el que después de 20 años de paz social, es decir, de paz de cementerio, amortajaos, con un pensamiento único, con una falta de conflictividad radical en todos los sentidos, que ha producido estos 20 años a nivel de calidad, de valores morales revolucionarios? Pues nada, porque se ha ido conformando la masa al conformismo, a aguantar la geopolítica, la basura toda, las miserias, las torturas. Nos hemos ido, como el experimento que habíamos hablado, ese de la ranita, ¿no? De que una ranita en biología, o sea, el experimento de la ranita en biología es que si tú metes una ranita, cuando poco a poco le vas calentando el agua, no se da cuenta y te la puedes cocer y se muere. Sin embargo, si el agua está caliente y metes a la rana salta automáticamente porque lo siente térmicamente en su piel, ¿no? Entonces, quiero decir, no estamos en esos tiempos, estamos en unos tiempos de aniquilación porque no tenemos claro el paradigma de lo que deseamos y todas esas cosas. Y bueno, en cuanto la segunda, que ya lo sé, la segunda cita, la segunda cita que tenemos ahora en breve, dentro de una semana, pues vamos a ver, porque estamos analizando. Mira, para mí esta gente son unos virus y son unas bacterias. Entonces, cuando me hablan, cojo el microscopio, lo mismo que me han tenido a mí 30 años debajo de un microscopio, analizo cada palabra, cada gestualidad, intento ir más allá de lo que representan, porque son escoria humana, o sea, solamente están aquí para joder con su autoritarismo brutal, ¿eh? O sea, terrorismo de la palabra, scripta manen, lo que yo pienso, lo que yo digo, pero vosotros estáis locos, pero os dais cuenta de lo que estamos hablando, estamos flipando. Yo acabo de ir a la cárcel y tengo un trauma, ¿entiendes? El trauma lo tengo aquí en la calle. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Comprendéis? O sea, bueno, no sé, cedo la palabra. No, lo que digo por eso, nosotros, por ejemplo, que ya tenemos unos cuantos años y unos cuantos lustros, unas cuantas décadas, pues cuando fuimos jóvenes y esas cosas, vale, te podías arriesgar a cosas por lo que hacías, pero desde luego te podías imaginar que podías meterte en un buen marrón o acabar en la cárcel por hacer cosas ciertamente comprometidas, arriesgadas, por hacer ciertas cosas, pero no simplemente por opinar, por escribir, por tener un libro en casa, por decir cosas, acabar en la cárcel. Entonces, claro, lo que estamos hablando y lo que ha comentado el compañero hace un rato, ¿no? Desde allí, desde Sicilia y tal, que los jóvenes, la juventud, para empezar, ahora hay muchos menos jóvenes, la pirámide invertida poblacional está claro, hay muchos menos jóvenes, y estos jóvenes, aparte, pues se encuentran en un ambiente totalmente hostil, no solo social, que puede ser un ambiente social hostil, pero es que es un ambiente judicial, que es más preocupante, hostil, porque que a lo mejor tu mensaje no cale en la sociedad porque está entregada al consumo, al hedonismo y a lo que sea, pues es triste y es duro, pero que por intentar que cale, o por intentar expresarte, puedas acabar en la cárcel sin haber hecho absolutamente nada de lo que antes se consideraba como lo suficiente para acabar en la cárcel en manos de un juez, pues no lo sé, quemar algo, matar a alguien, pegar tiros, asaltar sitios, yo qué sé, alguna cosa que se consideraba delito, pero no desde luego opinar, cantar cierta música, dar opiniones, claro, yo no sé. Entonces es eso, ¿no? Está, la juventud de hoy, aparte que es menor respecto al resto de la población que la juventud de ayer, está en una situación bastante jodida, no solo por estar aducida por la mierda de los teléfonos móviles y toda esta cosa, ¿no? De la época digital, esta terrorífica, sino sobre todo, pues por eso, porque los pocos que puedan intentar coger cierta lucidez sobre el mundo en el que viven y intentar enfrentarse al poder y al Estado, que es lo que luego desde una persona lúcida siempre debería llevarle a hacer, pues se encuentran con un riesgo altísimo por hacer muy poco. Entonces eso es lo realmente preocupante, está claro. Adelante, que quedan minutillos. Adelante, Gabriel, sí. Un minutillo, mira, solo me estoy acordando una anécdota cuando me vinieron allí los espías italianos allí a Alemania a preguntarme sobre lo que había escrito, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos habían estado seleccionando mis cartas en varias razzias que habían hecho allí, habían ido cogiendo toda mi correspondencia, todas mis fotografías, desde que era un bebé incluso, ¿no? Y luego habían dicho, es que usted dijo que si por en Italia, si te meten, usted en una carta había escrito a un compañero en Italia que si por quemar un banco le meten 20 años, que mato al director del banco, ¿no? Y le dije yo, evidentemente, ¿y qué es que lo que ve usted raro de eso? ¿No? Y se quedaron todos alucinados como diciendo, ¡oh, lo confiesa! ¿Entendéis? Están enfermos de la mente, no son normales. Bueno, nos quedan escasos 2 minutos. Alessio, ¿tú quieres decir algo ya para concluir tu intervención? Sí, muy, muy breve si lo consigo. Por la cuestión de Israel que hemos dicho de la guerra, yo creo que lo que les ha fastidiado mucho que el 7 de octubre fue algunos que se han rebelado a una fuerza. Le ha fastidiado, decimos así, el ejemplo, además los UTI, muy débiles contra una fuerza muy, muy grande. Por lo tanto, el mundo no tiene que repetirlo. Otra cosa que tiene razón Gabriel, que en Italia los jueces y los policías son psicópatas, tendría que contaros otras cosas, pero las dejamos. Una cosa, no sé si lo habéis hablado, si os ha pasado hablando de Italia, que yo creo que un problema en Italia ha sido Ilaria Salis. No sé si sabéis quién es, si no, otra vez. Yo no sé quién es. Elisa, ¿tú puedes darnos una breve de 30 segundos descripción? No lo hemos comentado nunca en la radio y 30 segundos... No es suficiente. Sabemos que a ti te gusta desarrollar bien los temas. Pues sí, de todos modos, yo creo que ya que está presente Alex, que podemos pensar sin ya dar una fecha en concreto, volver a invitarlo o simplemente pensar en desarrollar este último asunto que comenta el mismo Alessio. Perfecto, pues sí. La dejamos entonces, la dejamos votando, como se dice, y desde luego nosotros, Alessio, encantados de tenerte aquí participando cuando quieras y aportando tu visión desde esa otra parte del Mediterráneo. Sí, os agradezco mucho por todo. A ti, te lo agradecemos a ti. Nada, mucho ánimo, mucha fuerza, salud y Palestina vencerá.